No, más caro todavía para que lo incluyan. Claro, el digital o el Exacto. Flow, ahí lo tenés, Telesur, porque yo antes tenía Cablevisión y sí, yo tenía digital y Flow y veía Telesur, yo me ponía a ver Telesur. Pero RT no está, digo, RT no está ni siquiera en DirecTV, RT está solamente en TDA. Entonces, te digo porque mi hijo tiene TDA y de pronto él ve mucho RT, ve RT C5N y ve Crónica también, ¿no? Pero a mí Crónica, la verdad, no me gusta cómo leen las placas. Leen las placas y gritan, mal, porque sí. Hay que saber gritar, ¿sí? Y a veces gritan mal, tienen voces muy finitas, no graves, y la verdad que gritan mal los muchachos. Claro. Inclusive con todo el respeto que me merece Mauro Federico, me puse a ver dos o tres veces el programa Mauro Federico a las 11 de la noche. Es un buen programa Mauro, pero Mauro lee las placas y lo hace como el culo. Entonces digo, pongan a alguien en serio que lea las placas bien, por favor. Que hay un chico ahí que nunca me acuerdo del apellido del chico este tan creativo, que parece que tiene el alma de García. Pedrini. No puedo recordar ahora el nombre. Pedrini. ¿Vos te acordás, no, Laucha? Pedrini. Facundo Pedrini, perfecto. Es un chico muy talentoso. El otro día dice, a Rivas no lo dejen salir del país, seguramente Macri le va a llevar chocolate blanco cuando llegue de Suiza, ¿no? Una placa bárbaro. Macri le va a regalar chocolate blanco. O chocolate suizo, algo así era. Es muy creativo, Pedrini. Pero leen las placas como el traste. Las leen muy mal. Creen que hay que gritar todo. No. Se puede gritar bien. Claro. Es decir, hay que saber gritar. No cualquiera sabe gritar. Además es como o que... hablar fuerte. Todo... Como que sienten la obligación de que todo tiene que ser sensacionalismo. Entonces la discusión a los gritos, la placa a los gritos, interrumpir al entrevistado, como que se ha vuelto un estilo que cansa. El no dejar hablar al entrevistado es muy molesto. Y es una práctica recurrente. Exactamente. No solo al entrevistado, no dejan hablar a los panelistas a veces. Yo veo a veces algunos conductores no dejan hablar a los panelistas. La verdad que el papel de los panelistas ahí en Crónica TV es lamentable. No me gusta Crónica TV, tengo que decirlo, chicos, no me gusta el canal. No me gusta, por eso veo C5N, que también tengo mis críticas, no te vas a creer, ¿eh? No te vas a creer, estoy cansado de escucharlo al gato decir Mad Jalani. Pero ayer le escribí a Irina Hauser, que a veces cada tanto le escribo algo, y le digo, Irina, por favor, dígale en este muchacho que no diga más Mad Jalani. Por favor, o lo está haciendo a propósito. Porque si no la otra, si no lo hace por bruto, que es bruto, lo hace a propósito. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sabemos que se llama Magdalani la señora esta 8. Esta bandida se llama Magdalani, no, Mad Jalani. Y lo dice a cada rato, loco. Claro. Es un conductor afamado, popular... De mucha fama ahora el gato. Loco, corregí ciertas cosas. Tratá de comerte menos las heces. No digas más Alconada Moon. Sería Alconada Moon si Alconada Moon tuviera dos O. Alconada Luna. Tipo de claro. Alconada Moon. Claro, Alconada Moon. O te comés las heces como una gran parte. Claro. Una gran parte de la gente que vive en el litoral. Los santafesinos también se comen las heces. Y los rosarinos sí. También. Los rosarinos, cuando hablamos con nuestros amigos rosarinos. Claro. El otro, hace pocos días, hubo un comentario que hizo, yo creo que, no sé, como que llegó un poco tarde la sorpresa, pero en una entrevista un Timerman, uno de los panelistas que tiene el gato, dijo los peronistas algún día van a tener que elegir un líder no autoritario. Que lidiar con y un montón líder. De gente se ofendió como, uh-huh. ¿Cómo puede ser que C5N diga eso? Y yo, medio, ¿qué esperaban, digamos? ¿Qué esperaban de C5N? ¿Esperaban algo mejor, algo bueno con el peronismo? Y después el gato diciendo, usted habló con Rachid y decía, ustedes los peronistas. Uh-huh. No había mucho que esperar tampoco de esa línea editorial. Así que bueno. El gato, no sé, el gato le fluye el radicalismo en los poros, lamentablemente. Es cierto lo que dice Moreno, vos hablas así porque sos radical. El gato es radical. Si no, viste, no puede ser que mencione... Él también menciona cada tanto el ejemplo republicano de Raúl Alfonsín. ¿Está? Digo, yo no le voy a dejar de reconocer cosas a Alfonsín, pero que se mandó muchísimas cagadas, también se las mandó. Digo, claro que le voy a reconocer a Alfonsín la transición, pero fueron dos años, hasta que los tuvo Greenspun, había muy buenas ideas en materia económica, que las tiró a la mierda cuando lo echó a Greenspun y lo puso a Surril, se fue todo al carajo ahí. ¿Me entendés? Ahí vendió su alma Alfonsín al diablo, ¿sí? Con el tema de la deuda. Cuando también él decía que la deuda, él no estudió si la deuda era ilegal o no, aceptó las condiciones del poder económico y se fue su gobierno a la mierda. Entonces digo, así como le reconozco méritos republicanos a Alfonsín, en otras cosas se fue el carajo. Y te lo dice alguien que viene del radicalismo, ¿no? Y que lo defendió bastante en su momento. Uh-huh. Claudio, tenemos mucha música hoy. Tenemos mucha música, sí. Vamos con la música, sí, chicos. Vamos con la música a recordar al gran negro Rubén Juárez y su bandoneón blanco. Y en este caso, el último álbum que grabó el negro en el año 2003, poco antes de morirse. El negro nació en Ballesteros, en la provincia de Córdoba, ahí en la Pampa Gringa, en el sureste de Córdoba, pero se crió en Avellaneda desde muy pequeño, en el Gran Buenos Aires. El negro de toda su vida se identificó con los colores, si no me equivoco. Mirá, qué asombroso, él era hincha de Racing, ¿no? Uh-huh. Pero él ingresó a la orquesta juvenil del Club Atlético Independiente. Mirá. Y después todo lo que le conocemos al negro, ¿no? A los 22 años, por intermedio de Lucio de Mare, gran autor de tango, Juárez llegó a la Boat Caño 14, una gran boat que estaba ubicada, si no me equivoco, en Talcahuano y Paraguay, ahí donde tocaban Pichuco, Juárez. Después, bueno, fue conocido, irrumpió también el negro en los lados circulares de Mansedera, y después grabó con todos los que se te ocurriera, con la orquesta de Armando Pontier, con Roberto Grela, Pepe Colangelo, con José Pepo Jiviecki, ya más adelante, Cristian Zárate, Pablo Agri, Daniel Naca, gran músico Naca, que falleciera hace poco, y Horacio Romo. Después le voy a contar alguna anécdota más del negro. El negro había sufrido un gran asalto en su casa de Villa Carlos Paz. El negro tenía un cáncer de próstata que lo estaba llevando bien. Igual lo obligó a someterse a sesiones de quimioterapia cada 3 semanas en la ciudad de Córdoba, ya por 2008. Y ya en 2010, después que lo habían asaltado al negro, vos sabés que fue un asalto tremendo a la casa del negro, le robaron de todo. Después, con el correr de los días, vos sabés que pudo recuperar todo el negro. Recuperaron todo lo robado en la casa, ¿no? Y yo no sé si fue ese momento que el negro se relajó y se le hizo una metástasis brutal en todo el cuerpo al negro en el mes de abril de 2010, y ya el 28 de mayo de 2010 lo tuvieron que trasladar urgente al Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, porque él estaba viviendo en Carlos Paz desde hacía mucho tiempo. Y fallece el 31 de mayo de 2010 a la edad de 62 años. Bueno, vamos a escuchar el disco blanco de Negro Juárez. En este caso, vamos a escuchar Los Cosos de Al Lado. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Botón que toca ronda, pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido, chamullando en un zaguán, de pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando pavadas pasa un coso encordelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera. Cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Qué grande, mal. Rubén Juárez y los cosos de al lado, histórico el tango. Totalmente, totalmente. Letra de Marcos La Rosa y música de José Cané. Bueno, La Rosa era un violinista, compositor, cuyo nombre completo era Marcos Eleodoro La Rosa, y Cané, guitarrista, compositor y poeta dedicado al género del tango. Lo que dicen muchos especialistas o críticos del tango, que los cosos de al lado es una verdadera pintura de Arrabal, ¿no? Y muy bien reflejada por Rubén Juárez interpretándolo. Un Rubén Juárez que hasta hace muy poquito tiempo, hace unos días, se estrenó el álbum Blanco en Tiempo Negro, un reflejo de Rubén Juárez y su tiempo. Fue un documental dedicado a la vida y obra del cantor, autor y bandoneonista, que se pudo ver en el canal U de la Universidad Nacional de Córdoba. Y a partir de este material audiovisual y sonoro y de la palabra de consagrados artistas, la película indaga en el proceso de creación del último disco de estudio de Juárez, que fue realizado entre 2001 y 2002, pero recién se conoció en 2003, planteando en ese momento el contexto político, económico y social de la Argentina. Estábamos viviendo la caída de la presidencia de la Rúa y el consiguiente paso de 5 presidentes al frente de la República, ¿no? Entre 2001 y 2002, hasta el arribo de Balde y la crisis en la que estábamos unidos todos los argentinos. Bueno, en el marco de eso, si es el documental, el álbum Blanco en Tiempo Negro, dedicado a Rubén Juárez, un trabajo que dirigió el gran músico Carlos Varela en colaboración también con Gastón Varela. Vamos a escuchar ahora otro clásico en este disco, del álbum Blanco, con el bandoneón blanco del Negro Juárez. Vamos a escuchar la versión de Malena, de Homero Manzi y justamente Lucio de Mare. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombras. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Thank you.